continuamos aquí en la sintonía de la tarde, ya entrando en el tramo final. En nada, pues os tendremos que decir irremediablemente que hasta mañana, pero antes nos vamos a quedar con el espacio que habitualmente los martes a esta hora aproximadamente pues tenemos con el consumo. Un espacio que compartimos con los compañeros y amigos de Facua Cádiz, concretamente, casi siempre, con su secretario general, con Jesús Yesa, que es quien nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Una semana más. Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Como siempre, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues hoy un día especial, Jesús. Hoy, martes 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Digo día especial también para vosotros. Cuéntame un poquito, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis conmemorando? Pero pues, como tú dices, un día especial, pero no quiero que se considere, porque no lo es ni muchísimo menos, como un día ni de celebración ni un día festivo. Es un día que para nosotros es un día de lucha, un día de reivindicación, un día de denuncia, porque obviamente y lamentablemente la situación no está para celebrar absolutamente nada y por lo tanto desde Facua tenemos muy claro que la jornada del 15 de marzo tiene que servir para poner énfasis en lo que hacemos los 364 días restantes del año, que no es otra cosa que luchar por los derechos de los consumidores. Y precisamente por eso, desde hace ya bastantes años, hemos decidido que cada jornada del 15 de marzo se la estamos dedicando específicamente a un sector o a determinadas empresas que se hayan destacado negativamente de manera especial en vulnerar los derechos de los consumidores. Precisamente por eso, en la jornada del 15 de marzo de este año 2022, en Facua hemos decidido dedicársela a denunciar los abusos que venimos sufriendo los consumidores por parte de las entidades bancarias. Sí. Entidades bancarias que en los últimos años han incrementado de manera desorbitada, de manera bestial, lo que nos cobran por su servicio, las famosas comisiones bancarias, pero que ese aumento del dinero que nos cobran a los consumidores no solamente no ha ido acompañado de una mejora de la calidad del servicio, sino que estamos sufriendo un deterioro enorme en la calidad de los servicios y sobre todo en la calidad de las relaciones, de la atención que sufrimos, y tenemos que decirlo así, que sufrimos cuando nos ponemos en contacto con nuestro banco para realizar cualquier tipo de gestión. De esa situación se están viendo perjudicados especialmente determinados sectores de la población. El primero de ellos, metemos en el mismo lote a las personas de avanzada edad y a las personas que carecen de formación y de los medios necesarios para relacionarse con los bancos de manera telemática. Los bancos parece ser que han decidido que toda la atención o que el grueso de la atención que le prestan a los consumidores tiene que hacerse de forma telemática para de esa manera, y así tenemos que decirlo, ahorrarse en el dinero que tienen que invertir en personal y de esta manera seguir aumentando los desorbitados beneficios, los desorbitados ingresos que año tras año siguen aumentando. Y repito, se están viendo sectores especialmente afectado por esta situación, no solamente esas personas con problemas para contactar con ellos, para relacionarse con ellos telemáticamente, sino que también hay otro sector que se está viendo muy perjudicado por este comportamiento por parte de la banca, y me estoy refiriendo a los consumidores de municipios pequeños y a los consumidores que no viven en municipios pequeños, que viven en municipios grandes, pero que viven en barriadas periféricas, que han visto cómo en los últimos años, como por arte de magia, las sucursales de las entidades bancarias han desaparecido de ese municipio, y no solamente que han desaparecido las sucursales, sino que incluso han desaparecido los cajeros automáticos. Por lo tanto, repito, motivo entendemos más que suficiente para que este año, para que la jornada del 15 de marzo de este año la dediquemos a denunciar los abusos de la banca que tuvieron el dudosísimo honor de ser el sector más reclamado por los consumidores en el año 2021, en el año pasado, dudoso honor, que por lo tanto nos da también una idea, nos da también un argumento que entiendo que por sí solo sería válido para que precisamente le hayamos otorgado este, valga la redundancia, dudoso honor de que le tengamos que dedicar las denuncias, las reivindicaciones a través del 15 de marzo de este año. Jesús, antes de pasar también al apartado de las preguntas y consultas de los oyentes, estamos en unos días, unas semanas más bien, en el que, bueno, vemos o nos dicen que a causa del conflicto de la guerra de Ucrania vemos cómo están subiendo los precios en determinados productos. Estamos viendo desabastecimiento en algunos supermercados de productos como el aceite de girasol, el combustible por las nubes. O sea, que los días para vosotros tienen que ser frenéticos, con mucho trabajo por delante, ¿no? Y en ese sentido creo que es una falacia achacar toda la subida de precios que venimos sufriendo en los últimos meses al conflicto en Ucrania. Y en ese sentido hay un dato que es muy claro, que no es un dato de factua. El año pasado, el año 2021, terminó con un índice de precio al consumo, que es el que marca el precio de la vida, que es el que marca el coste de la vida, y que obviamente no redactamos y no lo elaboramos desde FACUA, sino que es un índice público, un índice del gobierno. Y ese IPC, ese índice de precios al consumo, al finalizar el 31 de diciembre del año pasado, pues alcanzó unos niveles que no se habían conocido en nuestro país desde hace más de 20 años. Por lo tanto, que ahora digamos que la culpa de la subida de precios viene de originar por el conflicto en Ucrania, perdónenme que le digan que no. El conflicto de Ucrania está claro que ya estará incidiendo, que va a incidir y que va a venir a empeorar esta situación, pero que la dinámica de la subida de precios estuvo vinculada o se encuentra vinculada a la decisión, y hay que decirlo así de claro, a la decisión que adoptaron las empresas del oligopolio eléctrico de aumentar sus tarifas desde el pasado 1 de junio, el gobierno decidiera recortarle los beneficios modificando los impuestos, los componentes regulados que se aplicaban a las tarifas de electricidad. Curiosamente, el 1 de julio empieza esa modificación que impone el gobierno, y qué casualidad que el 1 de julio empieza a subir el recibo de la luz en una dinámica que, bueno, estamos batiendo récord prácticamente a diario. En el mes de noviembre, de diciembre, de enero y de febrero se ha batido el récord en cuanto a lo que los consumidores hemos pagado por ese recibo de la luz. En el mes de marzo, obviamente, mucho no tememos que va a batirse de nuevo otro récord, y obviamente esa subida del precio de la luz está afectando al resto de los sectores de la economía. No solamente nos estamos viendo perjudicados los consumidores, sino que también se están viendo perjudicadas sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no tienen capacidad de negociar una tarifa asequible y que, por lo tanto, de una manera parecida, a lo mejor no tan grave, pero parecida a la que estamos sufriendo los consumidores, vienen padeciendo ese incremento del precio de la luz, incremento que finalmente se repercuten a los consumidores, con lo cual, como los consumidores estamos en el escalón más bajo, pues obviamente al final terminamos asumiendo a costa de nuestro dinero pues todo el incremento de los precios. Por lo tanto, repito, la guerra de Ucrania está claro que ya estará incidiendo, y sobre todo que si el conflicto, como parece ser que desgraciadamente va a ser así, se prolonga durante meses, pues nos va a terminar afectando, pero achacarle toda la culpa de la subida de precios de los productos y servicios básicos que estamos teniendo que asumir los consumidores al conflicto bélico, me parece realmente que es una falacia, me parece realmente que es falta la verdad. Bueno, pues como bien decía Jesús, nada que celebrar, mucho que reivindicar en un día, una jornada con mucho trabajo para vosotros. No quiero perjudicarte mucho en ese espacio de tiempo, pero sí, vamos con las consultas, como cada martes hacemos aquí en la sintonía de la tarde. La primera, Jesús, nos llegaba y nos dice así: sufrí un accidente con el coche, del cual la culpa fue del otro conductor. Mi vehículo presenta daños de chapa y pintura que han sido aprobados por el perito para su reparación, pero no me incluye la sustitución de los neumáticos, pese a que mis ruedas traseras presentan un plano debido a la fuerte frenada que tuve que realizar para controlar el vehículo y evitar unas consecuencias mucho mayores. ¿A quién puedo reclamar? ¿Al perito o a la aseguradora? No, en este caso, obviamente, nosotros no tenemos, el oyente ni nosotros, cuando sufrimos un siniestro, no contratamos al perito, sino que el perito es un profesional que contrata a la aseguradora para que determine cuáles son los daños que ha sufrido nuestro vehículo a consecuencia de ese siniestro. En caso de disconformidad con el dictamen que haya emitido ese perito, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque me parece un sistema completo y absolutamente injusto para los intereses del consumidor, tenemos que contratar a un perito y tenemos que pagar a ese perito, que obviamente no trabaja gratis, por lo general un informe pericial de un siniestro de un vehículo no suele ser tener un coste inferior a los 150, 200 euros, y es la única manera de dirigirnos a la compañía y decirnos, mire usted, no estoy de acuerdo con la valoración que ha realizado su perito, aquí le aporto esa valoración de este perito que yo he contratado, en el que este señor determina que las reparaciones a efectuar son esta, esta, esta y esta, y por lo tanto que los daños que este señor ha entendido que tenían las ruedas o lo que sea del vehículo lo ha provocado el siniestro y no son daños que ya tuviera el vehículo antes de que fuera, de que se produjera ese accidente. Lamentablemente, y por eso decía lo de lo injusto, que este sistema, ni siquiera aportando ese informe pericial, la compañía de seguros se encuentra obligada a aceptar nuestro peritaje y por lo tanto olvidarse de que ha hecho su perito, sino que la compañía de seguros puede exigir que se nombre un tercer perito dirimente. Los honorarios de ese tercer perito serán pagados a media entre la compañía de seguros y el oyente, y ese tercer perito dirimente, lo que diga en el informe del tercer perito dirimente, será de un obligado cumplimiento tanto para la aseguradora como para el consumidor. Con lo cual, la cuenta que tiene que hacer este oyente y cualquiera que haya seguido el hilo de esta explicación que estoy intentando dar es que, para contrarrestar, para llevarle la contraria a un perito, pues tengo, en primer lugar, que pagar un peritaje y, como le salga de las narices la compañía de seguro, pagar otra 50% de otro peritaje. Con lo cual, los cálculos que tiene que debe hacer este oyente y que debe hacer cualquier otro que sea en la misma situación es cuánto dinero me voy a dejar los peritajes. Claro. A partir de ahí, si estamos hablando de una reparación de 4.000, de 5.000, de 6.000 euros, pues probablemente, mire usted, incluso gastándonos dinero, si la diferencia entre lo que nos quieren reparar y lo que yo entiendo que me tienen reparar es esa cantidad, pues obviamente está claro, sí, pero si al final, entre que me quiten los neumáticos o no me quiten los neumáticos, estamos hablando de 100 euros, mire usted, este se me va a ir más en lágrimas que en suspiro. Con lo cual, obviamente, repito, es un sistema completo y absolutamente injusto y que, por lo tanto, desde Facua, obviamente, no estamos ni muchísimo menos que satisfechos con lo que actualmente establece hasta respecto a la ley. Al final, como tú dices, ¿no? Más lágrimas que más caro el collar que el perro. La segunda consulta, Jesús, dice: tenía contratado con la compañía el fijo, internet y 4 líneas móviles. En 2021 acepté una ampliación de megas y me regalaron un terminal totalmente gratuito y sin permanencia, tal y como me dijeron. Recientemente me he dado de baja y ahora me dicen que una de las líneas tenía una permanencia y por ello me reclaman 78 euros. ¿Cómo puedo demostrar que no tengo dicha permanencia? ¿Debo pagar antes de reclamar? La inocencia no se demuestra. En este caso, no es que tenga que reclamar, que tenga que demostrar al consumidor que existe ese compromiso de permanencia. Y no solamente que existe ese compromiso de permanencia, sino que aparece qué importe, cuál consecuencia tiene el incumplimiento por parte del consumidor del compromiso de permanencia. Eso tendrá que demostrarlo la empresa, aportando el contrato firmado por el consumidor, aportando la grabación en la que se le dice al consumidor: mire usted, tenga usted en cuenta que al aceptar esa oferta usted se compromete a mantener un compromiso de permanencia durante 24 meses para la línea 6, no sé cuánto, y que si usted incumple, pues tendrá usted que pagar una penalización máxima de tal importe. ¿Está usted de acuerdo, don no sé cuánto? Sí, pues estoy de acuerdo. Si eso no lo acredita la empresa, yo como consumidor no tengo que demostrar que soy inocente, tendrá que demostrar la empresa, si se me permite la estupidez, que soy culpable, repito, aportando el contrato en el que se determine que existe ese compromiso de permanencia y cuáles son las consecuencias si el consumidor lo incumple. Esto lo vinculo con la segunda pregunta que nos hace el oyente. Obviamente la recomendación de Facua es muy clara: no abone usted esa factura, y lo que sí le recomendamos que haga desde Facua es que le interponga una reclamación a la empresa de telecomunicaciones, indicando en esa reclamación que usted está seguro de que no firmó ningún compromiso de permanencia y que, por lo tanto, una vez que usted ha decidido romper el contrato e irse a otra operadora, usted no está obligado a pagar ningún tipo de penalización, y que por ello le reclama a la empresa que anule esa penalización que pretende cobrar. Uh-huh. Ante esta reclamación del consumidor, la empresa dispone de 30 días para contestar. Y bueno, si la empresa, en esa contestación que le da al oyente, demuestra que, mire usted, pues le falla usted la memoria, señor amigo, usted firmó este contrato, aquí está el contrato firmado, aquí está la grabación, pues entonces, por desgracia, Habrá que pagar. Sí, que tendrá que pagar esa penalización y no podrá seguir tramitando la reclamación. Pero, repito, será la empresa la que tenga que demostrarlo, ¿no? Bueno, pues también resuelta esta duda. Otro oyente que nos dice, Jesús, que le gustaría saber cómo puede reclamar por disconformidad la minuta que le ha cobrado un abogado. Pues en este caso, los abogados, las tarifas que nos cobran por sus servicios son establecidas libremente por cada profesional. Digo esto porque no es la primera vez que nos llega una consulta de este tipo y no existe ningún tipo de limitación a lo que los abogados puedan cobrar por sus servicios. Los abogados, al igual que el resto de profesionales, tienen que cobrar por servicios que efectivamente hayan prestado. Sí, mire usted, se le ha atendido a usted no sé cuántas consultas, se le ha llevado a usted la gestión de la tramitación de tal demanda, tienen que especificar en la minuta cuáles son los servicios que nos han prestado, pero que no existe por ley ningún tipo de límite a lo que un abogado pueda cobrar por atender una consulta o por tramitar una demanda judicial del tipo que sea. Precisamente para eso, los consumidores, insisto, al igual que cuando contratamos a cualquier otro profesional, un arquitecto, un fontanero, un electricista, un médico, pues tenemos derecho en el caso de los abogados, o sea, si los tenemos conveniente, a solicitarle que cumplimente la hoja de encargo. La hoja de encargo es, para que nos entendamos, un presupuesto que nos emite ese abogado antes de prestarnos su servicio, en el que aparecen pues precisamente lo que nos van a cobrar por el mismo. Por lo tanto, si el cliente tuvo la precaución, es lo recomendable de solicitar a su abogado que emitiera esa hoja de encargo, pues tendrá que pagar lo que aparezca en la hoja de encargo. Si no tuvo, como en numerosas ocasiones ocurre, esa precaución, pues obviamente, repito, los importes de lo que cobra el abogado será completo y absolutamente legítimo porque lo establece libremente este profesional. En cualquier caso, si está disconforme, al igual también que al resto de profesionales, se puede interponer una reclamación al abogado, bien directamente ante este profesional, o se puede utilizar la vía que también existe de presentar una queja contra el profesional a través de su colegio. Pues nos quedamos ahora con otra consulta acerca de las telecomunicaciones. Jesús dice que usurpando su identidad, a un oyente le han comprado 3 terminales a una empresa de telecomunicaciones. La compañía ha cancelado dicha compra, pero no sabe si sería conveniente dejar constancia por escrito de lo ocurrido. Sí, sería conveniente que presentara la denuncia porque no sabemos hasta dónde puede llegar el delito de que ha sido víctima. Es decir, lo mismo que han utilizado sus datos personales para estafar a la empresa y sacarle 3 móviles, pues quién sabe si estos señores han podido hacer, estos señores o señoras puedan haber hecho cualquier otra barbaridad y haber sacado una tarjeta de crédito, haber hecho cualquier otra barra basada. Por lo tanto, es conveniente, a pesar de que ya el problema se ha resuelto, que presente esa denuncia, que conserve esa denuncia. ¿Por qué? Porque sí, y esperemos que no sea así, no quiero ponerle el cuerpo malo a este oyente ni muchísimo menos, pero aparece dentro de 3 meses, ahora aparece otra empresa de telefonía diciendo nos debe usted este teléfono, pues que ya decidió la compañera denuncia si hace falta que presente otra denuncia, pero que ya lo tenga acreditado de que en el momento que tuvo conocimiento de eso lo puso en conocimiento de la autoridad, lo puso en conocimiento de la policía para que obviamente la policía, si es posible, realice las actuaciones oportunas. Y una última consulta, Jesús, un oyente que le gustaría saber cómo tiene que dar de baja un seguro. Dice que si basta con devolver el recibo cuando se lo pasen por el banco. No, en absoluto. Los consumidores estamos obligados, si queremos cancelar un seguro, a comunicárselo a la compañía aseguradora, comunicación que recomendamos desde Facua que se haga siempre por escrito, como mínimo, por correo electrónico, y además de que lo hagamos por escrito, que acompañemos ese escrito de una fotocopia de nuestro DNI para que la aseguradora pueda verificar que el que está pidiendo la cancelación de seguro pues es el titular del contrato, y además tenemos que hacerlo, repito, como mínimo con un mes de antelación a la fecha de vencimiento del seguro. Y me paro aquí porque esto suele ser motivo frecuente de error o de duda o de confusión por parte de los usuarios. Los seguros normalmente se contratan por el plazo de 1 año. Pero después seguro, dependiendo del seguro que sea, dependiendo de las condiciones que nos ofrezca la aseguradora, puede ser que lo paguemos mensualmente, que lo paguemos trimestralmente, que lo paguemos en un solo pago, que lo paguemos cada 6 meses. No debemos desfiarnos de la fecha de pago del seguro, porque, repito, se puede establecer de muy distintas formas, sino lo que me vale es la fecha en la que finaliza el seguro. De tal manera de que si yo contrato un seguro el que empieza por el periodo de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, la fecha máxima en la que tengo que comunicarle a la compañía de seguro que no quiero ese seguro sería el 1 de diciembre, es decir, 30 días antes de que finalice, con independencia de que haya un mes ese seguro, tenga que pagarlo en el mes de enero porque me lo hayan diferido por los motivos que sea. Por lo tanto, no nos fiemos nunca de la fecha de pago, sino que vamos a mirar el contrato de seguro cuando finaliza el seguro, cuando vence el seguro, y siempre tenemos que hacer esa comunicación, repito, con 30 días de antelación a esa fecha de vencimiento. ¿Y si en el caso de que no comuniquemos eso, se prorroga automáticamente, Jesús? Automáticamente, salvo que en el contrato de seguro aparezca otra cosa, y además eso nos genera el problema de que tendremos que tener un año más seguro contratado. Bueno. Con lo cual, muchísimo cuidado con eso. Repito, salvo que el contrato, que normalmente los contratos de seguro lo establece una renovación automática, tanto por parte de la aseguradora como por parte del consumidor, si ninguna de las dos partes comunican en tiempo y plazo su oposición a la renovación de ese seguro. Con lo cual, muchísimo cuidado con esto. Bueno, yo creo que es algo que no sabemos los consumidores, Jesús, hasta que nos pasa. Y cuando nos pasa, pues cuando lo sabemos. Así que mucho cuidado. Lamentablemente, sí, en muchísimas ocasiones, pues aprendemos, por desgracia, a base de palo. Es desgracia, sí. Pero así. Pues mucho atento, mucho cuidado con todo esto, Jesús. Te decía que no quería robarte mucho tiempo. Seguro que ha sido más del que puedes prestarnos, pero te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros en este día también. Recordamos Día de los Derechos de los Consumidores, martes 15 de marzo. Nos emplazamos al próximo martes, Jesús. Muchas gracias, un saludo. Para nada, todo un placer haber compartido este momento con vosotros. Y nosotros casi ponemos punto y final a nuestro espacio aquí en la tarde. En nada llega nuestro compañero Jesús Domínguez con tiempo de deportes. Gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos a eso de las 3 de la tarde. Que pasen una feliz tarde.